Bien, seguimos hablando de cuestiones cordobesas. Cuestiones cordobesas. Estamos en el Valle de Punilla y como venimos habitualmente haciendo aquí en Radio Roja y en la RNMA, vamos a cubrir, actualizar la situación con la autovía de Punilla, la obra que está amenazando las cuencas hídricas, el agua, la vida aquí en este valle tan hermoso. Vamos a contar con el aporte de Marco D'Angelo, que es un defensor ambiental, habitante de Cosquín, docente, que nos va a contar un poco lo que está ocurriendo en el río Yuspe, lo que estuvo ocurriendo este último tiempo con el avance de las topadoras. En el marco de este megaproyecto, el gobierno de Córdoba se ha encaprichado en hacerlo por donde lo está haciendo, en una zona de máxima protección de bosque nativo, con la mayor densidad de sitios arqueológicos de toda la provincia de Córdoba, en un área donde están las principales cuencas hídricas que alimentan a los ríos más importantes de la provincia, sobre todo a los ríos que desembocan en el lago San Roque y que dan de beber a más de 800.000 cordobeses de forma directa. Allí se le ocurrió a este gobierno cordobesista realizar el trazado de la autovía con todo lo que ello implica, ¿no? Un impacto ambiental colosal, inconmensurable, que el engañoso estudio de impacto ambiental esconde y que siguen escondiendo, porque lo que vemos es que con cada paso que dan, van escondiendo, ocultando información, tergiversando hechos para poder seguir avanzando con esta obra que es completamente irracional. Lamentablemente, a fuerza de represión policial, avanzaron con las máquinas hasta el Yuspe. No solo que han hecho un desmonte absoluto de una franja de unos 120 metros de ancho en una zona sumamente delicada, sino que han comenzado con las voladuras. A esta hora, precisamente, hace un ratito pasé por el obrador de SACDE y estaban las perforadoras trabajando para dinamitar un cerro que separa al obrador de la cuenca del Yuspe, precisamente. Ese cerro lo tienen proyectado demolerlo, bajarlo, para poder mantener una pendiente de acuerdo con el plan de ingeniería que ellos tienen. Son voladuras a gran escala, estamos hablando de diferencia de 40, 50 metros de cota, o sea, van a bajar un cerro 50 metros de altura, ya lo están bajando, ahí hay un escalón que tiene como 20 metros de alto, que lo han hecho a fuerza de explosiones y extracción de suelo. Estamos hablando de una obra que como mínimo va a mover 2 millones de metros cúbicos de material. Es una cifra espeluznante, 2 millones de metros cúbicos. Y también es un gran negocio porque estas empresas como SACDE, que está trabajando allí en la zona de entre Molinar y el Yuspe, le pagan por cada metro cúbico que mueven. O sea, mientras más suelo mueven, más dinero ganan. Increíble el testimonio que estábamos escuchando recién sobre lo que está ocurriendo en el río Yuspe, una cuenca, un territorio ancestral acá en Cosquín, en el Valle de Punilla. Voladuras, explosiones que se sienten acá, los vecinos muchas veces, como estuvo habiendo lluvia estos días, no sabían si eran truenos o si eran explosiones. No les importa nada a esta altura ya, me parece, ¿no? Seguimos con este informe, seguimos con unos fragmentos de una entrevista que le hicimos a Marco D'Angelo, defensor ambiental de Cosquín, que nos va a contar un poco más sobre lo que está ocurriendo a nivel judicial y con unos informes nuevamente fraudulentos que están siendo parte de esta actualidad. A ver. Lo curioso de esta obra es cómo ellos van violando sus propias restricciones frente al impacto ambiental. Estuve en estos días analizando una serie de informes que elevaron distintos organismos del gobierno a el Poder Judicial, más precisamente a la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación, que le pidió al gobierno de Córdoba explicaciones por el avance de la obra debido a la cantidad de denuncias, a la cantidad de pruebas que se han ido acumulando a lo largo de estos últimos meses con relación a todas las irregularidades que van cometiendo por cada metro de avance. Entonces, el gobierno elevó tres informes. El primero a cargo de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, está firmado por Nicolás Toselli, por Luis Tobelli, este informe, donde indican datos completamente inexactos que lo vamos a decir lisa y llanamente, suena a mentiras, ¿no? El primero es indicar de que la obra se realiza en un momento en el cual el río está en bajante completa, por lo tanto, el desarrollo de la obra tiene ausencia de lodos, así dice textualmente, ausencia de lodos. Y el viernes 4, el río Yuspe tuvo una crecida que se llevó prácticamente el terraplén que habían construido sobre el río, algo que no está ni en el estudio de impacto ambiental ni en el plan original de la obra. Eso lo improvisaron en el momento para poder cruzar los camiones. Vino el río, se lo llevó, o sea que todo el trayecto de la desembocadura del río Yuspe y todo el río Cosquín hasta el lago San Roque se ha cubierto por un lodo amarillo, que es muy característico de los movimientos de suelo, y ese lodo tiene una composición que no es la misma del barro corriente, porque acá están haciendo movimiento de las capas inferiores, donde hay minerales, metales pesados, diferentes componentes que no son los mismos que están en la superficie y que son los que han ido a parar el río en este momento. Otra de las grandes mentiras que tiene este informe de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, y estamos hablando de un organismo del Estado que le está mintiendo a un tribunal judicial. O sea, la dimensión de este fraude, que es evidente, que se puede constatar en el territorio, ya cobra dimensiones que parecen sacadas de la ficción, ¿no? Otra de las mentiras dice, solo para efectuar las tareas de fundaciones del puente se va a realizar movimiento de suelo en el Yuspe, lo cual es otra gran mentira, es decir, construyeron sobre el río un terraplén para cruzar los camiones, que no tiene nada que ver con la construcción del puente, sino para ahorrar dinero y poder llevar maquinaria pesada de un lado al otro del río. Eso está totalmente fuera de lo que ha autorizado la propia Administración Provincial de Recursos Hídricos. Y al final estos ingenieros, Toselli y Tobelli, terminan mintiéndole a la justicia para poder encubrir un hecho que lo hemos constatado todos los días. Hemos ido y filmado diariamente como camiones y maquinaria pesada, hasta los patrulleros de la Policía de Córdoba cruzan por ahí. Es una burla que le están haciendo al tribunal. En esto de ir tirando para atrás, se están cometiendo delitos internacionales. Y acá, en una de las presentaciones que hace la Agencia Córdoba Cultura, firmada por Sofía Atay de Greco y por Virginia Gabriel, que son funcionarias de esta agencia, y por Raúl Sacinca, que es el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, en este informe directamente se está ocultando un hecho que indico, es un delito internacional, que es la destrucción programada de patrimonio arqueológico, de lugares sagrados que directamente fueron ignorados en el informe que le presenta la justicia. Y dentro de estos sitios sagrados hay pircas, hay morteros, hay una casa pozo con anas, incluso un rial, que no aparecen en el informe cuando nosotros hemos registrado la presencia de estas funcionarias y de Ayelen Ibarra Mendoza, que es la encargada de hacer el relevamiento arqueológico en esos lugares. O sea, la información la tienen y se la esconden al tribunal para poder después hacer desaparecer esos lugares sin dejar ningún rastro más allá de todas las los registros que hemos hecho los defensores ambientales. Y las denuncias que hemos presentado en las distintas fiscalías. Llegamos a un absurdo, ¿no? Donde está el sitio arqueológico, el lugar sagrado, está relevado, está fotografiado, filmado, y en los informes lo hacen desaparecer, en plena zona de trazado. Esto se ha denunciado una y otra vez, pero bueno, la justicia decide creer a este informe y no a los defensores ambientales con todas las pruebas que se presentan. No hay pruebas que alcancen para la justicia cordobesa en esto de la autovía de Punilla. ¿Hasta dónde van a llegar? Hasta la cumbre. Supuestamente hasta la cumbre, Capilla del Monte. Pero este tramo es hasta Sikiman ahora. Sí, ¿qué están haciendo ahora? Sí, son varios tramos, son 20 y pico de kilómetros. Ahora lo que están haciendo todo ahí en la E55, ¿lo viste? Sí, sí, supuestamente es un puente, no sé, es algo que si uno se lo imagina nomás y queda... Dos puentes están haciendo, dos puentes. Uno está cruzando el lago San Roque, en diagonal, y el otro está cruzando para la vía, para que la autovía cruce la vía también, para no tener que... Impresionante el despliegue de esta infraestructura que es parte de la IRSA, que atraviesa el Valle de Punilla, y que nos queda todavía un fragmento más para escuchar de la entrevista con Marco D'Angelo, un aporte de Radio Roja al Enredando las Mañanas, que bueno, justamente vamos a eso, vamos a hablar de qué está pasando con los defensores ambientales que se enfrentan a este megaproyecto y bueno, y cómo sigue la lucha. Vamos. Escuchemos. No solo que lo está destruyendo, sino que está reprimiendo a quienes se plantan, avalados por la Constitución Nacional. El artículo 41 indica en la segunda parte que los ciudadanos de la República Argentina tenemos la obligación de defender el ambiente. Uno está cumpliendo una obligación institucional y recibe como respuesta de imputaciones, agresión física y verbal por parte de la policía de Córdoba, amenazas de muerte por parte de efectivos de los cuerpos de élite de la policía de Córdoba, una chica que directamente le dijeron que le iban a matar a ella y el perro. Yo estuve en ese momento al lado de ella y eso sucedió a 200 metros del obrador de Sagde, un tipo enmascarado y con uniforme de élite y sin ningún tipo de identificación. Ese tipo de irregularidades. Sí, señor, recordemos el desalojo ilegal también a las 4 de la mañana que sí. Acá en Molinari, que también fue con prácticas que se asemejaban a la época de la dictadura. Exactamente, y que esté impune y se rechazó el pedido de investigación por parte de las víctimas de ese desalojo. La fiscalía directamente niega el hecho. A ese punto, ¿no? Encubrir, decir, el hecho no existió. Es decir, esas personas nunca estuvieron allí a las 4 de la mañana, nunca estuvieron desaparecidas hasta 2 de la tarde, nunca fueron perseguidas por la policía en medio del monte. Hasta un helicóptero fue involucrado en el episodio, pero lo borraron de la historia. Eso es aberrante y fue un hecho que estuvo registrado por la prensa, hubo gente de prensa pidiendo la liberación, vino la Mesa de Derechos Humanos a solicitar la liberación de esta persona que estaban desaparecidas, refugiadas en algún lugar del monte. O sea, a ese punto de obsceno, de encubrimiento ha llegado los tres poderes, porque acá no solamente la justicia, el poder ejecutivo que ordena hacer esto, y el poder legislativo que tampoco interviene para hacer cumplir las leyes dentro de la provincia. O sea, estamos ante una especie de dictadura encubierta, un autoritarismo que caprichosamente, a toda costa, quiere imponer una obra en una zona donde es ilegal, donde es destructiva y donde va a joderle la vida a las futuras generaciones de acá a un tiempo indeterminado, ¿no? Porque el daño que se va a causar no se va a poder recuperar en siglos. Sí, no, la verdad que el daño que genera la naturaleza de tipo de obras no se puede remediar, eso no hay ninguna duda, porque un tala, un molle, un algarrobo de 100 años no se puede replantar. Empezando por esa lógica, ya no nos queda claro. Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo. Si querés informarnos algo más, y si no, yo te quería preguntar cómo sigue la organización de la gente, de las asambleas, sea lo que nos quieras comentar en cuanto a la resistencia a que esta obra siga avanzando, ¿no? Bien, bueno, tanto las asambleas como las brigadas territoriales están activas, están constantemente realizando tareas dentro y fuera del territorio, porque no es solamente la presencia en el lugar, haciendo charlas, caminatas, interpretación de sitios ceremoniales. Este lunes, por ejemplo, va a haber un reconocimiento en el territorio durante toda la mañana en la juntura de los ríos. Pero además también hace tareas por fuera del territorio, como presentar las pruebas en el Tribunal Superior de Justicia, en la Cámara de Contencioso Administrativo, viajando a Córdoba. Esto no está financiado por nadie, es toda autogestión por parte de los vecinos y vecinas que participamos activamente en defensa del territorio. Como dijo Yuri alguna vez, que decía que estábamos financiados por oro suizo, ¿no? Hasta ese nivel de delirio tiene el gobierno de acusarnos, cuando acá los únicos que realmente tienen financiado una guardia pretoriana son estas empresas, que hoy pasé y había dos camionetas de la infantería en el obrador de SAC. ¿De qué hacen esas camionetas adentro de un obrador? Es una empresa privada protegida por las fuerzas policiales, que deberían estar persiguiendo delincuentes. Empezando por estas empresas que están cometiendo delitos ambientales y arqueológicos brutales. Marcos, muchas gracias por tu tiempo. Cerramos la nota acá, si te parece, y quedamos en contacto para volver a actualizar acá en el aire de Radio Roja todo lo que tenga que ver con la autovía de Punilla. Bueno, acá desde la Brigada del Yuspe estamos a disposición. Un abrazo grande a toda la audiencia de Radio Roja y para vos, Mariano. Compartíamos la entrevista con Saludo y Todo, ¿sí? Que se escuchaba ahí a Marco D'Angelo de la Brigada de Yuspe, que están atentos en estos momentos, atentos y atentas a cualquier avance de la autovía de Punilla. Agradecemos también a toda la gente, a todos los defensores ambientales que están poniendo el cuerpo, como siempre, atentos para tratar de salvar lo que queda de agua en el Valle de Punilla. ¿Nos vamos a un temita musical? El dinero no puede comprar, el tiempo se va y nunca regresará. Se va, se aleja sin mirar atrás, sin dejar huella como arena sin mar. El día que no, el día que no. El día que no, el día que no. Paranoia, obviamente, el día que no.